nuestro país. Digo porque se aprobó finalmente la ley de etiquetado frontal, ahora viene, bueno, la que viene ahora, ¿no? Pero para hablar de este primer pasito, sobre todo pensando en tantos temas y tantos debates que hay en nuestro país y pensando en la soberanía alimentaria, es que hoy estamos, volvemos a estar en contacto con Miriam Quita, ¿está bien si digo así? Miriam, buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Pablo, encantada con la gente de La Pampa, que tomen conocimiento de esto, que ha sido una verdadera batalla que hemos librado. Miriam, ¿cómo ves la posibilidad de que se reglamente la ley de etiquetado frontal y que avancemos a conquistar definitivamente que los alimentos que vamos a comprar estén señalados como corresponde y eso también nos ayude a alimentarnos mejor? ¿Qué tan lejos queda? Yo creo que la ley va mucho más allá. Es muy importante esta batalla que hemos ganado, porque es verificar o constatar o asegurar que se cumpla el derecho a alimentación. Entonces, ¿por qué digo que va más allá? No es solamente el etiquetado. La ley además plantea la necesidad de la regulación de la publicidad engañosa. La ley además plantea también el control de los entornos que no son verdaderamente saludables, sobre todo en el tema de los ambientes escolares. Y además plantea el apoyo a una alimentación adecuada y completa. Entonces, por eso es tan importante el tema de esta ley, porque como ha sido la fundamentación ayer en la Cámara de Diputados, estamos con una pandemia de malnutrición y necesitamos que la gente esté informada para realmente poder seleccionar mejor su alimentación saludable. Hay un problema de salud pública, Miriam, que es impresionante y que tiene cifras escalofriantes entre el porcentaje de población o porcentaje de infancias que conviven con la obesidad o con las personas que fallecen por año por enfermedades cardiovasculares. Exactamente, y de alta exactamente. Y este es el tema. A esto apunta a que bajemos estas estadísticas que son muy altas. Somos el país de América Latina con más alto nivel de obesidad y sobrepeso en la escolar, y sobre todo con un fenómeno de los últimos años. Porque cuando uno habla de eso, habla de exceso en la alimentación, piensa en gente con mayores ingresos que tienen posibilidad de mayor acceso. Y no es así, porque el nuevo fenómeno que se da es la obesidad y la pobreza, que por el alto costo de los alimentos más saludables, por más vitaminas, minerales, que son las frutas, las verduras, las carnes, los lácteos, entonces la gente se alimenta con alimentos más baratos, llenos de harina, llenos de azúcares, llenos de grasa. Esto es lo que evita y lo que advierte la ley de etiquetado. Muy bien, son distintos aspectos que viene a cubrir. ¿Qué te parece vos? Necesidad, yo creo que esto va a ayudar a que garanticemos el derecho a la alimentación. Faltaría otro escalón, que es el cambio del modelo productivo para dejar de producir con veneno. Entonces este es el otro escalón que nos falta recorrer. Ir hacia la producción agroecológica de alimentos. Exactamente. Un camino de transición hacia la agroecología. Te pregunto, porque Miriam, vos no tenés empacho en hablar de política. En este sentido, ¿está buena la propuesta de la Unión de Trabajadores de la Tierra, por ejemplo, que está haciendo una campe? Por supuesto, ellos nosotros le tenemos que reconocer. Yo creo que es excelente, porque uno de los problemas estructurales que tenemos y que incluye también el costo de alimentación es la falta de acceso a la tierra. Nacimos en 1810, pero seguimos con los latifundios y seguimos en la época medieval. Así que claro que es necesario. Y ellos han tenido la gran virtud con su movilización de dar visibilidad a este problema que no se ve, que se esconde. Bueno, entonces con los verdurazos, con los frutazos, con los acampes, han puesto sobre la mesa un problema estructural que venimos arrasando. Como el tema del costo de la alimentación, el problema de la inflación no se resuelve con problemas con precios máximos solamente. Hay que meter el bisturí hasta el hueso en los que es el producto de una concentración monopólica en todo el sistema, en toda la cadena alimentaria. Y ahí hay que meter el bisturí. No es solamente con precios máximos. Yo creo que en estos días están los diarios, las ganancias de las grandes empresas que tienen 100 y pico de marcas de alimentos que contribuyen en nuestra familia, en nuestra mesa familiar, y que han ganado cientos de millones de dólares solamente en la pandemia. Sí. En la pandemia. Entonces imagínense ustedes si esto no influye en quiénes son los formadores de precios. Una empresa marca el ritmo del azúcar, una empresa la del aceite, y así de seguido. Y también pasa con las harinas y con otros alimentos que además nos están llegando. Molinos tiene cuatro marcas de hierba, más las harinas, más los fideos, ¿qué tal? No, es impresionante. Bueno, el tema es que está, como quien dice, todo el modelo está en discusión, pero no solo el modelo de producción, sino no solo el modelo de producción, sino también el de cómo nos llegan los alimentos y el de los precios de los alimentos. Hay otro costado. Exactamente, es el mismo combo. Por eso digo, este es un paso. No es el todo, pero es un paso. ¿Hay otro costado, Miriam, de esta cuestión? Es el problema del modelo productivo, nada más y nada menos. Bueno, entonces tenemos tres aristas por lo menos detectadas para esta cuestión que muchas personas dicen, bueno, pero yo no tengo problemas para comprar, yo no necesito que congelen los precios de los alimentos. No, yo creo que tenemos que partir de un hecho fundamental. La canasta básica está alrededor de 60, 70 mil. ¿Y cuánto está el salario? Alrededor de 30, 30 y pico. Entonces, ¿quién dice que le sobra plata? Por favor, que me lo muestren. Son unos pocos, en todo caso. Sí, un puñado de personas. Pero además, ¿quién no querría que los alimentos sean más accesibles, no? Exactamente, es lo que garantiza una alimentación completa. Bueno. Que podamos comprar carne. ¿Cómo le pagué en la Argentina 100 pesos un kilo de carne de leche? Tal cual. Hay un desbarajuste. Porque además no son productos importados, son los que nosotros producimos. Tal cual. Quita, ¿qué te pareció el debate en la Cámara de Diputados? Porque senadores ya estaba saldado. Y la calidad de la ley que se consiguió con respecto a la del etiquetado frontal. Yo creo que la calidad de la ley es excelente porque, como te digo, avanza. No es solamente la ley de información, sino cubre toda esta carita que yo estaba señalando. Hubo un buen debate, muy repetitivo a lo mejor, y la oposición votó dividida, eso es evidente. Pero va a tener su costo político, no se puede no poner a una cosa de este tipo. Sí. Con argumentos absurdos, ¿no? Además. Tenemos 20 y pico que se fueron para el negativo directamente. Exactamente. Se les ha caído la máscara definitivamente. Pero además, cuando vos los escuchabas, los argumentos eran risibles. Sí. Más que nada justificaciones, no argumentaban. No, ni siquiera justificación, cualquier cosa. Sí, el tema de preocuparse además por la visión que tienen los empresarios que le ponen el precio a la comida es inverosímil, siendo que son representantes de la ciudadanía. Que además que especula con la comida que se hace. Tal cual. Y se promueve, también se está gestionando una falta de gobernabilidad en una Argentina que está... Exactamente, lo están usando como golpe de mercado. Eso. Una vez más, como hicieron con Alfonsín. Como todavía no terminamos de salir de la pandemia, Miriam, y como para redondear este encuentro fabuloso contigo, como cada vez que nos das unos minutos, te agradecemos, ¿eh? Gracias a ustedes por difundir estas ideas. Muy bien. Me queda preguntarte por cómo va a impactar la cuestión del etiquetado. Ojalá que se gestionara muy, pero muy pronto. ¿Cómo va a impactar en la contratación, en lo que gasta en presupuesto el gobierno nacional, el Estado nacional, tiene que ver en alimentos para...? Bueno, pero todo depende del costo de la alimentación. El presupuesto depende del costo de la alimentación y cuando especulan, ponen los costos, los que marcan los precios son los que determinan estas historias. Muy bien. Bueno, va a haber también entonces seguramente para toda la Argentina que está parada en un comedor, en un rincón con un plato de guiso, una mejora sustancial, esperamos, ¿no es cierto, Miriam? Exactamente. Exactamente, exactamente. Miriam, ¿tenés algún otro tema, alguna otra cuestión en ciernes que estés viendo? No, yo creo que es lo importante. Yo ahora creo que tenemos que seguir paso siguiente, paren de fumigar. Muy bien. Paren de fumigar. Produzcamos más trigo, produzcamos más avena, produzcamos más frutas y verduras y que necesitamos y menos hojas. Y que sea agroecológica, en todo caso, la producción de alimentos. Exactamente, exactamente. Ahí estamos con los de la UTT también y las de la UTT por ese proyecto de ley de acceso a la tierra. Perfecto, eso es muy importante. Y vamos por la paren de fumigar que nos propone Kita Gorban. Muchísimas gracias, Kita. La verdad es que es un placer tenerte. Encantada, muchacho. Igualmente. Chau, chau. Espero que sea hasta pronto. Chau. Chau, Miriam. Kita Gorban en la siesta que no fue, por favor, todavía no te habías dado cuenta de lo grosso que era lo del etiquetado. ¡Ah! Tuvo que venir Miriam.